hecho, nos vamos a quedar ya directamente, como decimos, con protagonistas y con los preparativos en la Feria y Fiestas de Ubrique 2017, entre otras cuestiones, porque vamos a repasar también los eventos previstos para estas próximas jornadas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues me imagino que bastante trabajo, ¿no?, en estas jornadas y ultimando muchísimos detalles sobre lo que ya tenemos aquí, esta feria, ¿no? Pues sí, la verdad que ahora estamos en una época de mucho trabajo, mucho preparativo, pero bueno, más o menos todo está controlado y ya expectante de que vayan llegando fechas para ir cumpliendo objetivos y que, sobre todo, pues la misión de que vaya saliendo todo bien. Si te parece, vamos a ir recordando para los oyentes que hasta ahora, bueno, no hayan tenido datos o no se hayan informado sobre lo que va a ser esta próxima edición de la feria. Hay algunos de esos datos que ya hemos comentado con José Manuel, pero por hacer un rápido resumen de lo que va a ser esta feria y la última hora, por supuesto, de esos preparativos, una feria que, con los mismos escenarios que en otras oportunidades, va a contar finalmente con una decena de casetas allí en la Plaza de las Palmeras. Sí, hablamos que son 6 casetas tradicionales, 4 casetas de la juventud, una ludoteca municipal y la caseta municipal. Estamos hablando que son 12 casetas las que vamos a tener allí a disposición de todos los ubriqueños y todas las personas que nos quieran acompañar en esos días. Y nada, en cuanto a lo que es la preparación de esas casetas, pues se encuentra allí la empresa que está actualmente haciendo el montaje. Este año hemos decidido los preparativos iniciarlos una semana antes para así comprobar de que está todo terminado y todo en perfectas condiciones para cuando llegue la fecha. En este caso, pues algunas casetas abrirán el día 7, la noche de los fuegos, y eso pues es uno de los puntos que tenemos en cuanto a la preparación, que la hemos adelantado para la tranquilidad nuestra y sobre todo de todas esas personas que invierten una cantidad económica a la hora de preparar sus casetas. Entre, como decimos, las casetas, además esa ludoteca, con lo que se da continuidad a una iniciativa que ya veíamos desde hace un par de años. Sí, una vez que entramos en el gobierno teníamos claro que debíamos de tener una ludoteca, y debido a que el ayuntamiento tiene también su ludoteca municipal, a través de la delegación de, en este caso, tanto de infancia como de educación, teníamos claro que era importante para la tranquilidad tanto de esos padres como de los propios niños. Pues nos echamos para adelante hace ahora 2 años y pues se sigue culminando el proyecto, y ahí estará la ludoteca municipal para que todos tengan allí su rato de ocio. En relación a la caseta municipal, las características de la misma, un poco en la línea de, por ejemplo, el año pasado, también sobre la propia programación, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, estamos ultimando algunas contrataciones, pero bueno, la mayoría están todas ya casi cerradas. Estamos hablando de que son unas 5 actuaciones diarias. Años anteriores, pues, le gustó mucho a todos los allí presentes, en este caso la Orquesta Natural, que años anteriores ha estado aquí con nosotros, pues también hemos vuelto a contar con ellos. Tenemos grupo de Ubrique, como es el caso de Piel Flamenca, que también estará con nosotros. Algunas actuaciones de Kelá y, en este caso, con Solera, distintos grupos de música flamenca, y algunos más que estamos a expensas del contrato, una vez que nos lo envíen para certificarlo y sellarlo. Pero son 5 actuaciones diarias que le dará un ambiente y una distracción a todas las personas que se pasen por la caseta municipal. Sobre la ornamentación, alumbrado extraordinario, decoración del recinto ferial, ¿qué podemos apuntar? ¿Cuándo comenzaría? Pues según la empresa, en este caso Iluminación El Lobato, me comentaron que ahora primero de septiembre venían para hacer toda la preparación de, en este caso, de la luminaria. Y nada, de novedad, pues ya la irán viendo una vez en el montaje. Hay algunas cosas distintas que hemos querido innovar, pero bueno, al fin y al cabo hablamos sobre lo que es de carácter alegórico. Hay 10.000 tipos de colorido y de ornamentación para la feria, y al fin y al cabo pues se toca poco a la hora de las modificaciones y de las novedades en cuanto a lo que es la luz, porque al fin y al cabo conocemos de distintas ferias todas las luces que colocan, y como bien se sabe, las empresas suelen ir ubicando y colocando esos coloridos en todos los municipios cercanos. Con un diseño que supongo continúa con esa portada principal allí en el centro de la avenida y con los arcos en la Plaza de la Estrella. Sí, hablamos de que la Plaza de la Estrella, como quien dice, es el paraguas que se coloca, y de carácter central, donde el próximo día 12 tendremos el pregón y el pistoletazo de salida con el encendido del alumbrado, y después lo que es en el recinto de casetas, pues tendremos ahí una pequeña portadita, que es la que se viene colocando todos los años. Las calles a la hora de colocar, pues son iguales que el año pasado, lo de Fernando Gavilá, Paso del Prado, ya que es que el recinto ferial que tenemos es un, la verdad que es bastante amplio y muy disperso, pero bueno, es el recinto que tiene el pueblo de Ubrique, y esperemos que poco a poco, con el tiempo, igual que se van mejorando otras cosas, pues podamos tener suerte de tener otro recinto ferial. Y bueno, pues el otro aspecto a tener en cuenta, atracciones de feria, también en el mismo lugar, en las ubicaciones, ¿no?, junto al pabellón y también en el llano del Prado, y no sé si con la misma asociación de feriantes, con las mismas atracciones. Sí, en cuanto a atracciones, nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, lo que cierra el convenio es con la Delegación de Feriantes de Cádiz, y después ellos son los encargados de repartirse la ubicación de los sitios y de las atracciones que ellos traigan. Normalmente, por antigüedad, siempre vienen casi las mismas atracciones, que haya algo distinto, pero no suele ser lo habitual, porque la persona que tiene su sitio ubicado de año tras año en Ubrique, pues siempre son los encargados de venir, ya por tradición. Y nosotros, al fin y al cabo, lo que cerramos el acuerdo es con la delegación. Cerramos el acuerdo con ellos y ya ellos internamente son los que se reparten sitios y lo que es el en este caso, pues la atracción que nos vayan a traer. Los sitios de las atracciones, pues como bien se sabe, son lo que es el calle, a la pista exterior de fútbol sala y la zona allí de la calle Fernando Gavilán para las atracciones pequeñas, y el paseo, lo que es el llano del Prado para las mayores. Novedad, pues como bien te estoy diciendo, no sé si puede venir alguna novedad, porque depende directamente de la delegación. Nosotros nos centramos en llegar a un acuerdo con la delegación y ellos tienen que aportar tantas atracciones, lo que hasta que no llegue el día 11, 10 y 11, que es cuando suelen venir las atracciones, no nos traen los boletines, que es cuando podemos comprobar si hay algo distinto. José Manuel, un aspecto que desde luego seguro que están pendientes los padres y madres, precios de atracciones, ¿a qué acuerdo habéis llegado? Y también si o qué día será el Día del Niño. El acuerdo que hemos llegado es un acuerdo igual que el del año pasado. El Día del Niño, el miércoles al completo, durante todos los días el mismo precio que el año pasado, y el domingo es un día extra que se le da a la delegación, que pone el mismo precio que el Día del Niño. Esos son los precios que se acuerdan. Ellos pues comentan que son unos precios que vienen siendo muy regulares en todo lo que es la distintas ferias de la comarca, y ese es el acuerdo en el que llegamos nosotros con la delegación de Feria de Cádiz. Así que Día del Niño el miércoles, y también se repetirían esos precios el domingo. El domingo, así es. Sobre las casetas, antes de pasar a otra cuestión, los horarios de apertura de las casetas, también como el año pasado, hasta las 5 de la madrugada. Sí, el horario que hay, según su delegación de gobierno, es las 5 de la mañana, el horario que nos hacemos cumplir. Siempre, como bien se sabe, el sábado, el último día, mientras que se desaloja y demás, pues te puede coger las 5:30 y algo más, pero el horario es las 5 de la mañana, que es un horario establecido directamente de la subdelegación de gobierno. Y hablando de la subdelegación, hablando de cuestiones de seguridad, no sé si se ha celebrado ya la Junta Local de Seguridad, ¿está prevista para los próximos días? Esta tarde es cuando, según tengo informado, tiene la Junta Local de Seguridad, en este caso pues Virginia Bazán, Isabel María Bazán y Isabel Gómez son los encargados de estar presentes en esa Junta de Seguridad con el subdelegado del Gobierno. Y nosotros ahora por la mañana sí tenemos una Junta de Seguridad de carácter exclusiva nuestra, que aplicamos mucho para lo que es la suerte del toro el gallumbo, porque nos gusta tenerlo todo totalmente preparado, que no haya nada, y entonces pues nos reunimos tanto como con la peña, en este caso pues policía, bomberos y guardia civil, y los concejales que estamos en el área para tenerlo todo totalmente controlado y que no haya ningún tipo de problema. Un operativo, por tanto, especial también para este fin de semana, en concreto de cara al domingo a esa suelta de toros del Gallumbo, ¿no? Sí, este fin de semana, pues como bien se sabe, es la suelta del toro del Gallumbo. Ya tenemos directamente desde la Delegación de Gobierno de Cádiz, pues mandaron los pertinentes autorización de espectáculo taurino, para así nosotros estar totalmente tranquilos y ajeno, y lo que le ponemos nosotros lo que corresponde por parte municipal, que es la seguridad y la tranquilidad de que todo se cumpla, y como bien vienen realizando años anteriores la Peña del Toro del Gallumbo, en el cual son muy exquisitos y cumplen toda la normativa a rajatabla, y después del trabajo que vienen realizando estos meses atrás para tenerlo todo preparado, son ellos los que se encargan en todo, y la verdad desde aquí pues desearle mucha suerte y darle la enhorabuena, porque el trabajo que viene realizando es bastante grande y importante para la realización de ese evento. Hemos conocido ya, lo comentábamos, ¿no?, días atrás, el cartel de feria, ya se puede ver en la calle, nos hacíamos eco, ¿no?, del fallo del jurado, cartel de Estefanía Hernández Guerra, es una de las protagonistas, por tanto, sin duda, de esta edición de la feria. No sé si se puede ya conocer al pregonero de esta edición de la feria. Hombre, el pregonero se sabe ya hemos hablado con ellos. En este caso, pues esperemos que el lunes o el martes lo tengáis ahí en Radio Brique. Lo digo porque me gusta que sea él, estando el presente, en este caso con lo que va a conllevar todo el prolegómeno del pregón. Y por eso el lunes o el martes espero tener una emisión en directo en Radio Ubrique con el presente, para que así verdaderamente es el homenaje que se le va a dar en este caso a ellos, y creemos que deben de estar ellos con nosotros. Por eso no te voy a anunciar el nombre, pero que está totalmente cerrado y todo está todo controlado y en los preparativos para que sea un prego distinto y bonito con respecto a otros años. Así que está ya definido, por tanto, lo daremos a conocer aquí como el pasado año, en directo, en las próximas jornadas, aunque, lógicamente, ¿no?, ya se ha contactado y se conoce quién es el pregonero, lo dejamos ahí, por tanto, para los próximos días. También se va a dar a conocer, en este caso, en la jornada de mañana, el cartel de lo que será la corrida de toros. No sé si podemos anunciarlo ya. Sí, mañana es cuando se hace la presentación oficial en la Peña Taurina Hermanos Borque. El cartel, pues, ya en la calle se sabe. En este caso, pues, el sábado 16 de septiembre es una corrida de toros mixta, en el cual, pues, está el rejoneador Andy Cartagena y los dos matadores de toros, en este caso, pues, Manuel Díaz el Cordobés y el Fandi, David Fandi la Fandi. Una corrida en el que, según en este caso, pues, la empresa ha puesto muchas ganas, cree que es una corrida acorde a nuestra plaza y a los aficionados taurinos. Dos de los tres actuantes en la corrida, en este caso, pues van a estar en los próximos días en la Goyesca, en Ronda, que creas que no, pues es un aliciente que tanto Andy Cartagena como Fandi, pues los vamos a poder traer a Ubrique después de la Goyesca, y en cabo, pues creemos que es un cartel digno para que así se pueda dar a disfrutar a todos los amantes de la tauromaquia, y junto con ellos, pues esto sería el sábado. El viernes día 15 van a hacer el primer campeonato Grand Prix de las peñas de la Sierra de Cádiz. En este caso, pues hablamos de la Peña del Toro Gallumbo, de las peñas de Benocá, de Villaluenga, de Grazalema, de Benamahoma y de Puerto Serrano. Son los encargados de hacer un Grand Prix con unas vacas allí en la plaza de Toro, que es otra actividad que tendremos también en estas ferias y que al fin y al cabo están hechas para adelante todas estas asociaciones junto con la empresa encargada de estos eventos taurinos, y es otro aliciente para que la feria, pues, nos acompañe también muchísima gente. Sería una de las principales novedades, otra vez sí que se ha realizado suelta de vaquillas, pero en este formato y con la colaboración, por tanto, del Toro del Gallumbo, de la asociación, con otras asociaciones de la comarca, es la primera vez. Sí, es el primer campeonato Grand Prix, como se suele llamar, y eso, todo gracias a las peñas de la sierra. En este caso, pues, el Toro del Gallumbo, a ser de la localidad, son los encargados de menear, ¿cierto?, con la empresa que se encarga de todos los permisos pertinentes, y nada, no es una suerte normal, habrá un Gran Prix como los que se suele ver en la tele y esperemos también pues que sea del agrado de muchas personas. Te referías, ¿no? Nos referíamos al cartel de la Corrida de Toros, que por cierto corre a cargo de la empresa taurina Campo Bravo, como en la última ocasión, ¿se ha cambiado de empresa? No, este año la empresa, hablamos de una empresa, creo que es Equil Tauro, en la cual la regenta Tomás Entero. Tomás Entero es el empresario que actualmente lleva la Plaza del Toro del Puerto, una plaza de una gran envergadura y de una gran tradición taurina, un empresario que suele tener pues más de 30, 40 plazas en toda España, realiza una cantidad de eventos y ya pues este año nos hizo una oferta interesante. Nosotros, como bien he dicho anteriormente, no tenemos ningún contrato con ninguna empresa, sino para cada evento pues decimos la parte económica que hay y ellos son los encargados de hacer propuestas. La propuesta que nos han hecho ellos es la más interesante y al fin y al cabo pues es con las que nos vamos a quedar en esta ocasión. No sé si ellos fueron además los que desarrollaron la novillada con picadores, ¿eh? Correcto, ellos ya desarrollaron esa novilla que tuvimos aquí en junio, no me acuerdo la fecha en la que fue, y este año pues son los encargados de esta corrida. Anteriormente estaba la empresa Campo Bravo, que tuvo también una buena aceptación con las otras dos corridas que ha realizado. Este año pues no ha querido hacer ningún tipo de propuesta a la hora de presentar cartel y aportación económica, pues tendría a lo mejor otra plaza o nos interesaría, y nosotros las que hemos tenido aquí, que han sido varias propuestas, pues la más interesante ha sido esta. Una estructura de programación en cuanto a la feria que ya se apuntaba, ¿no?, por parte del equipo municipal de gobierno, que iba a ir en ese sentido también en las próximas ferias, en el sentido de contar con una gran corrida de toros, una gran actuación musical también. Hablamos en ese sentido del concierto de Vanessa Martín. ¿Cómo marcha la venta de entradas? Un poco el ambiente que os va llegando, que se respira. Pues sí, el ambiente al fin y al cabo hemos tenido este mes de agosto algo más parado en cuanto a la venta, debido, me imagino yo, es que a la cantidad de personas que suele estar de vacaciones y otras muchas pues esperando, como quien dice, a primero de septiembre, una vez ya para ver si se encuentra aquí ese día o no. Y en estas dos semanas últimas y lo que vamos de esta, pues más o menos se ha ido alegrando la venta. Hay una cantidad ahora mismo considerable y esperemos pues eso, que a lo largo de esta, lo que queda de esta semana y fin de semana y la semana que viene, que es la última antes del concierto, esperemos porque tenga una aceptación bastante considerable. No creo que sea una aceptación como tuvo el concierto el año pasado, que tuvimos el 100% de lleno. En este yo creo que no tendrá esa aceptación del lleno 100%, pero bueno, es otro tipo de concierto. Yo, como dije anteriormente, me he quedado sorprendido con los conciertos que da Vanessa Martín. No me lo esperaba, porque es verdad que en directo no tiene nada que ver con el disco. Es un concierto totalmente espléndido y súper entretenido, que las dos horas, al fin y al cabo, que da de concierto, te parecen cortos. Y como ayer estábamos hablando en este caso, pues con el manager de ella, pues ella también, a través de toda la masa social que ella suele menear de sus fans, pues a partir de esta semana es cuando empieza ya a darle el movimiento de la zona por la que va a estar, a través de redes sociales y de distintos portales. Y nos quedará la semana que viene, porque la semana que viene, cuando nos sentemos para ultimar detalles, lo mismo ella suele traer en algunos conciertos alguna sorpresa y en otros no. La suerte que podemos tener en Ubrique, que lo mismo pues puede acompañar, y no sabemos la aceptación o lo que ella quiere preparar de cara al concierto, pero que sí, voy a decirle así, que va a ser un concierto que todos los que estén allí presentes te van a quedar con la boca abierta y bastante contentos. No sé si igual que con Manuel Carrasco, pero evidentemente es una cantante que además arrastra muchísimo público en sus conciertos y como decías, ¿no?, quizás con la proximidad además es cuando ahora mismo se vaya a notar en los próximos días más la cuestión del ambiente previo y por tanto la venta de entradas, ¿no? Claro, es una artista de una talla mundial, una artista que suele llenar en todos los sitios que va. Yo, como he dicho anteriormente, me desplacé a Algeciras hace varias semanas y eran 6.400 entradas, me parece, las que estuvieron allí a la venta. Si te das cuenta, ella en este año casi la mayoría de los conciertos ha sido un lleno completo. En sitios como en Cádiz, en el Teatro Falla, actuó jueves, viernes, sábado y domingo, en el cual en media hora vendió las tres secciones de 1.100 entradas. En el Auditorio Rocío Jurado, en Sevilla, también estuvo 8 años, con una actuación de viernes y sábado, con lleno los 2 días, y la verdad que tiene una cantidad de seguidores bastante grande, y uno de los puntos que yo veo a favor es que el que va al concierto se queda prendado, porque al fin y al cabo lo da todo y no tiene nada que ver con lo que se suele escuchar tanto en disco como en emisiones de radio, en este caso. Yo personalmente me queda sorprendido por esto, de escucharlo del disco no tiene nada que ver a ver el directo que ella da. La puesta en escena es bastante, bastante buena. Pues ahora el próximo 9 de septiembre, y supongo que aparte de los canales que también se ponen en marcha a través de internet, todavía pueden adquirirse entradas, ¿no? La Oficina Municipal de Turismo. Sí, en la Oficina de Turismo hay entradas, se encuentran en Ticketmaster, tenemos en distintos puntos, como hablamos de Arco, como hablamos de GD, como hablamos de Ronda, son distintos puntos de ventas en los que tenemos, y después pues cuando vaya llegando los días últimos del concierto, pues a lo mejor jueves, viernes y sábado, pues ponemos algún extra, algún punto en Ubrique, por si a distintas horas en la Oficina de Turismo está abierta en su horario habitual, y a lo mejor pues tenemos que aumentar un punto de venta en el que tenga un rango horario mayor, y el día del concierto pues lógicamente pues tendremos allí las taquillas abiertas para todas esas personas que quieran comprarla en el mismo día. En referencia a este concierto también hay que apuntar que estáis dentro del proceso por parte del ayuntamiento, se está con lo que es la concesión de la barra, ¿no? Para las personas que deseen esa concesión ese día del concierto allí en la plaza de Toros de Ubrique, ¿no? Sí, como el año pasado, pues igual todas las empresas que están primero preparadas y segundo que tienen ganas a la hora de cubrir esta explotación, pues directamente se ponen en contacto con la Delegación de Cultura, con nosotros aquí en el Ayuntamiento, lo mismo como se suele realizar, que es una puja económica mediante una instancia municipal, y a raíz de ahí, pues, la que más cuantía económica da es la que le damos el derecho a la explotación de dicha barra. Hasta mañana creo que es posible, ¿no?, presentar esa oferta. Sí, hasta mañana vienen a hablar con nosotros y siempre pues le decimos la instancia, le damos el margen a lo mejor hasta el lunes, para que tengan la posibilidad, pero antes de mañana es el último día para que vengan a ponerse en contacto con nosotros, con la delegación. Pues eso ya decimos, sobre el concierto, preparativos en relación a ese concierto de Vanessa Martín. Por cierto, José Manuel, ¿habrá algún otro concierto, alguna otra actuación musical en estas fechas? Pues otros años hemos tenido la suerte de una empresa pequeña, en este caso a través de Seguros Cáncer, que nos da otros conciertos. Este año no tenía él claridad de qué es lo que podía traer Ubrique, y nos dijo que este año pues no solicitaba la plaza para ninguna actividad, y entonces nosotros lo que nos hemos dedicado es a la preparación del concierto este con más tranquilidad en la plaza, y no tendremos ningún tipo de concierto, solamente el concierto de talla mundial de Vanessa Martín y los correspondientes ya a lo que es de feria, que son dentro de la caseta municipal. Fuegos artificiales, día 7 de septiembre, también, bueno, pues cerrada la concesión con la empresa determinada que los va a realizar, va a ser la misma, ¿no?, que el pasado año. Sí, en este caso pues la empresa, después de los proyectos que nos han enviado, nos hemos quedado con Pirotecnia Blanca Paloma. También tenemos también la, creo recordar que ya mandaron, creo que de delegación del gobierno, la correspondiente autorización, y por parte nuestra, salvo que venga ese mismo día un viento que sea considerable, no tendremos ningún problema en poderlo realizar el próximo día 7 y que nos hagan pues pasar unos 14-15 minutos de bastante disfrute para todos los amantes a los fuegos artificiales. Sobre el escenario de lanzamiento, el punto de donde se lanzarán y las características de los mismos, igual, ¿no?, que en los últimos años. Sí, todo igual que el año pasado, allí en la zona del Botellódromo, en la zona ubicada y preparada para el lanzamiento, y eso, como bien te he dicho, pues todo totalmente igual que el año pasado. Bueno, pues eso, en relación a los fuegos artificiales, ya nos iremos centrando la próxima semana en ello. Hay diferentes citas que sí que son más próximas, si te parece, si no hay ninguna otra novedad que podamos apuntar en torno a la feria, hemos hecho un rápido repaso, que de todas maneras, evidentemente, a medida que se vaya acercando esa jornada, pues nos iremos adentrando al detalle aún más en todos estos eventos. Pero este fin de semana pues ya llega un buen número de citas, sin duda entre las más destacadas, Estamos hablando en el ámbito cultural de uno de los principales eventos en nuestro municipio, el concurso de pintura rápida, en una nueva edición que llegará en la jornada de este sábado, el séptimo concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, una jornada muy especial en la que José Manuel, de nuevo, ¿no?, se espera que haya una gran participación. Pues sí, es uno de los platos fuertes que todos los años esperamos en esta fecha, y como bien has dicho, pues un concurso de pintura rápida que cada año va aumentando, tanto el apartado económico como el volumen que tiene sobre la cultura, en este caso pues el ámbito pictórico que tenemos aquí en Ubrique, y esperar nada más que tenga la misma aceptación que el año pasado y que los pintores de talla nacional que tenemos en ese concurso pues vuelvan a acompañarnos. Preparativos son muchos para ese evento que tenemos el sábado. Llevamos ya dos o tres semanas con la organización, cuatro trabajadores municipales que colaboran con la Delegación de Cultura para tenerlo todo ultimado. Y nada, con ganas de que a las 8 de la mañana, cuando lleguemos aquí al ayuntamiento, veamos una cantidad de pintores vayan sellando su obra y pintando estos magníficos cuadros en nuestra zona tan, tan bonita como es el casco histórico. Y nada, volverle a desear toda la suerte a todos los participantes ubriqueños y de la zona, y volver a darle las gracias a tantos patrocinadores que año tras año nos ayudan para que este pintura rápida pues vuelva a ser referente de carácter nacional, porque son más de 10.000 euros en premio, y el año pasado pues unos 100 pintores los que nos acompañaron. Esperamos que este año tenemos totalmente igual, que sea lo mismo, y si aumentamos en pintores pues muchísimo mejor. Lo cierto es que entre el ayuntamiento, que es en este caso, ¿no?, el que otorga el primer premio de 1.500 euros y placa, y después llega una gran cantidad de empresas de nuestra localidad. Lo cierto es que, como decías, ¿no?, una bolsa de premios de más de 10.000 euros, 10.775 euros, un total de 18 premios, y bueno, seguramente pocos concursos habrá de estas características a nivel nacional. No, creo recordar que lo estuvimos viendo hace varios meses y estaríamos entre... como quien dice, en el podium a nivel de España de esta envergadura, y seguir trabajando para que vaya aumentando, y sobre todo pues la alegría es que todo esté preparado, que tengamos la suerte de tener el mismo jurado que tuvimos el año pasado, que el año pasado el jurado tanto para pintura rápida como para el concurso regional de pintura pues fueron auténticamente maravillosos los dos jurados que traímos. Este año también se vuelven a traer dos jurados, son tres personas para el pintura rápida y tres personas para el concurso regional, y si tenemos la suerte de tener los mismos, pues las 18 obras de arte que van a escoger pues van a ser grandiosas. En ese sentido, la verdad es que por parte de los artistas, con la gran calidad, ¿no?, de sus obras, por ejemplo, en el concurso de pintura rápida, pues hace que muchas empresas estén muy dispuestas a patrocinar, porque el cuadro además forma parte después de la empresa en concreto. Y bueno, pues se trata de obras de muchísima calidad, y eso hay que destacarlo también, ¿no? Bueno, tienes que darte cuenta que envergadura de pintores como pueden ser Alfonso Buendía, en este caso Antonio Barahona, Borrafune, hablamos de pintores de una envergadura grandísima, aparte de acompañados de todos los ubriqueños, pues... que ese patrocinador abone una cuantía económica y tenga la suerte de poderse llevar un cuadro de esos magníficos pintores, que la mayoría están durante todo el año exponiendo tanto en Londres, en París, en Milán, en Barcelona, en Madrid, pues yo creo que es la mejor manera de conseguir una obra de arte para tu casa o tu empresa, y yo creo que económicamente es una auténtica ganga llevarse esas obras de arte para tu casa. Pues 18 premios, insistimos, en total, para un concurso que es toda una fiesta de la pintura, este sábado, como suele ser habitual, ¿no?, en nuestra localidad y en el casco antiguo, y además se le suman esas fiestas de la pintura como apuntabas antes, ¿no? El fallo del concurso regional de pintura, que como en otros años también se va a dar a conocer ese mismo sábado al mediodía, ¿no? Sí, como he dicho otra vez, este año pues después de las reuniones con los pintores pues nos comunicaban de que teníamos que aumentar el concurso regional, porque son muchas obras de arte y mucho trabajo para hacer un cuadro de esa envergadura y tener un solo premio. Pues este año hemos apostado por un segundo premio también, valorado en 2.000 euros. Y claro, el año pasado eran 40 obras, creo recordar, este año hemos recepcionado 51, son 11 obras más, algunas que son de una calidad impresionante. Y entonces, pues, el sábado, cuando el jurado se presente allí en el Mozo de la Piel, en el convento de Capuchinos, y vean lo difícil que lo van a tener, pues pasarán un rato complicado. Pero bueno, las obras son totalmente preciosas, la más, el 95%, y la verdad es que es de esperar la aceptación que va a tener, y se fallará sobre eso, sobre las 12 o la 1 del mediodía esperemos tener ya culminado este concurso regional de pintura. Y sobre lo que es el concurso de pintura rápida, el fallo que se prevé en torno a las 6, 7 de la tarde. Sí, la recepción es 5 de la tarde, hora máxima, y después pues lo que falle el jurado. Yo desde aquí pues le vuelvo a pedir a todos los aficionados y a todas las personas que están a expensas de que se dé el fallo, que hay que tener tranquilidad, porque a más pintores que tengamos, más complicado y más tiempo se tarda. Con lo cual nos damos cuenta que el año pasado, quiero recordar que era las 7 y poco cuando se comenzó, pues ponle que lo tengamos sobre las 7 y media para empezar a hacer una entrega de premios, siempre y cuando tengamos los mismos pintores que el año pasado. Si tenemos más, pues tendrá más trabajo y se tardará más. Para amenizar eso, pues tenemos un grupito de ubrique de tres personas que nos acompañarán ahí en la Plaza del Ayuntamiento, una música muy muy pacífica y muy tranquila para que sea mucho más amena la espera. Digo, no sé exactamente, pero no sé si será el grupo 3 en la carretera. Correcto. Digo, por aquello. Porque actuó en la venta de Ocuri, creo recordar, la semana pasada, y estuvo bastante bien, nos lo recomendaron, y como apostamos por la cultura musical y tantos jóvenes que vienen saliendo de la Escuela Municipal de Música, pues son tres chavales que creemos que tienen que tener su sitio, y qué mejor día que hacernos la espera mucho más amena a todos los que estaremos aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Pues por tanto, también esa actuación, ¿no?, musical, para amenizar lo que va a ser la espera, que como decía, ¿no?, dependerá también, claro, del número de obras participantes. Porque está claro, ¿no?, que para esta jornada del sábado es muy importante que el tiempo parece que va a acompañar, al menos la cuestión de que no se prevén lluvias. Sí que es cierto que apunta a cierto viento, rachas de viento que van a alcanzar los 25 kilómetros por hora, de levante parece, a ver si no sopla muy fuerte, hombre, porque eso evidentemente perjudica a los pintores, pero al menos en cuanto a lluvias sí que parece claro que no va a tener acto de aparición. Y esperemos que también, aunque hace falta mucho el agua, ocurra lo mismo, ¿no?, a lo largo de las próximas semanas, hasta que no pase feria, ¿no? Pues sí, eso es lo que esperemos, que ya que hemos aguantado durante todo este tiempo sin que llueva, pues que pase lo que es la fiesta, que tanto trabajo tienen y tanto esperan las personas para poder disfrutar de ella, que llueva una vez que pase ya nuestra feria y fiesta. Este viernes, digo, por completar ya, para ir finalizando las actividades de este fin de semana, la Noche Flamenca de la Piel, recordamos, la jornada de mañana. Pues sí, mañana también tendremos la Noche Flamenca de la Piel, antes, como te he dicho, la presentación del cartel de la corrida. El sábado por la tarde tendremos también el concurso nacional de Perro del Agua, en este caso pues Antonio, creo recordar, que me dijo que hoy también estaría ahí por los micrófonos de Radio Ubrique. El domingo con la suerte del toro, y son actividad tras actividad, y bueno, y sobre todo de la mayoría de una envergadura considerable. Sobre la monográfica del Perro de Agua, ahora lo comentaremos con Antonio García, pero además, ¿no?, se aceleraron los trabajos en el recinto ferial, el tema de las casetas, también se pretendía, ¿no?, que en ese sentido al menos tuviera la cubierta de la caseta municipal para albergar lo que va a ser este concurso, porque es como novedad, es una de las novedades del propio escenario, va a ser la Plaza de las Palmeras la que acoja esta monográfica del Perro de Agua, ¿no? Pues sí, ellos el año pasado, ¿no?, en el Parque Rafael Alberti, de carácter matinal, que se hizo por la mañana, pues la calor que pasaron los animales allí, Y después, pues claro, no había ninguna carpa ni había nada, pues este año, pues en este caso la organización, pues nos comunicaron que lo mejor era si podían disponer de la caseta municipal. La caseta municipal está ultimándose de montar, lo único que decidimos a la empresa es que tuviera la cubierta para que así, pues, allí no pasaran calor. Lo han pasado también a las 7 de la tarde, la hora de esta monográfica del perro de agua, y nada, pues es otra actividad que de cara que esperemos que tenga la aceptación que viene teniendo año tras año. Y simplemente por concluir, mañana hablaremos de todas formas con integrantes de la asociación, del colectivo del Toro del Gallumbo, pero bueno, en este caso el ayuntamiento que, como en otros años, colabora en materia de seguridad, sobre todo, ¿no? La organización que corre a cargo del colectivo y seguridad, coordinación de también tema de tráfico para cuando se corta y demás, ¿no? Sí, eso es lo único que pone el ayuntamiento. Ellos se encargan de todo, como bien he dicho antes, lo tienen ya muy muy trillado todo, porque son cuatro ediciones y al fin y al cabo, pues eso, ellos se encargan de todo, nosotros de comprobar lo que es la seguridad, que se cumplan todas las normativas y después pues el tema de policial y con el control de la Guardia Civil que se debe de tener. Y nada, desearle toda la suerte y que salga como en años anteriores, que no haya ningún tipo de percance. Pues esa es la última hora sobre los preparativos de feria y sobre estas actividades previas que llegan ya este fin de semana, en el que sin duda, ya con metido ya lo que va a ser el mes de septiembre, pues vemos la cercanía de estos festejos en nuestra población. José Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote toda la información y de todas maneras habrá tiempo de adentrarnos en esos eventos, sobre todo en el tema, ¿no?, de la última hora sobre la feria ya la próxima semana, fuegos artificiales y demás, así que te emplazamos ya para la próxima semana para comentar esos nuevos detalles, si te parece. Perfecto, la semana que viene seamos otro ratillo. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, al delegado municipal de, entre otras áreas, Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias.